Continúo con las entrevistas. En este caso, ¿cómo usted se llama? Blanca Nieves Yacer. Blanca, ¿qué padecimiento usted tiene? Yo tengo problemas del corazón. ¿Y cuál es su evaluación en cuanto a la atención médica a su patología aquí en Consejo Popular Playa Blanca? Muy malo, para mí muy malo. ¿Por qué? Porque a mí me remitieron de aquí para Jagüey, Jagüey para La Mejeira. Y entonces, ahora no hay transporte para ir a La Habana. ¿Y cómo usted resuelve esa situación? Entonces no la puedo resolver de ninguna manera porque tengo que estar aquí. Cuando me duele la cabeza tomamos una Duralgina y eso, porque dicen que no, que los carros no pueden ir a La Habana. ¿Y el especialista, el cardiólogo, la atiende? A mí, cuando voy a La Habana, yo tengo turno, hace 2 años que no puedo ir. ¿Hace 2 años que usted no puede ir? No. ¿Y cuál es la explicación que le dan? Que no hay transporte. Y yo tengo 7 estenes puestos. Y problemas serios de la circulación. ¿Y anteriormente cómo usted iba? Había. ¿Taxi? Sí. ¿Un servicio de taxi? Yo iba en ese taxi que llevaba un caso de Cayo Ramona. Y entonces me convoyaban con él. ¿Y hace 2 años que usted no que puede...? Que no puedo ir a La Habana, no hay carro. Pagué el último viaje. Me costó $60 la máquina. Y fui, y ya no he podido ir más. Gracias.